Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de las ondas que me estáis escuchando. Esta noche volvemos a sumergirnos en el género epistolar. Ya ves, el cabaret se llena de cartas que buscan luz entre tanta tiniebla como nos rodea, y aquí estamos nosotros para alumbraros. En efecto, hoy ha llegado a la carpintería una nueva misiva remitida por el Baku, que más que carta, es un testimonio de resistencia y saber hacer frente al mundo hostil que nos contempla. Baku nos narra en ella su buen hacer defensivo en estas fechas de jolgorios navideños que se avecinan, fechas de mentira y consumo desbocado, todo se ha dicho. Como ven, el tema de hoy es un tema duro, muy duro de roer, que los más sensibles y bien pensantes de este zoo canalla que es la sociedad llevamos a duras penas, pero que nuestro héroe, gracias a su ancestral inteligencia, reconduce con maestría de capitán de barco hacia aguas libres de tiburones, confetis y matasuegras. ¡Qué hombre este! Tomen sus asientos, pidan las consumiciones, procuren no tararear villancicos por respeto a los músicos y gocen. Gocen hasta el éxtasis con el programa de hoy, que se llama Baku y las Navidades. Thank you. se acercan las Navidades. ¡Buah! Con esa música asquerosa que suena por los megáfonos del mundo inundándolo todo. Con todo ese público enloquecido por el dios del consumo que le hace ir en procesión como borregos a tiendas y tiendas que anuncian felicidad y mentira. Todo eso en medio de calles decoradas con los artilugios más horteras que se puede echar uno a la cara. Miseria y miseria moldeada a fuerza de pagos y compras. Desde hace unos días, la redacción del Cabaret Voltaire se ha ido llenando de almas horrorizadas y llenas de pesadumbre por las fechas que se avecinan. Gentes de bien que 2 meses antes ya barruntan el horror de cenas pantagruélicas. Gentes, en definitiva, que esperan encontrar consuelo y comprensión humana en la redacción de este Cabaret Voltaire que está sintonizando. Pero basta ya de pláticas apesadumbradas. Basta ya de lamentaciones y vamos a construir. Miremos de cerca los ojos del horror y, dando una vuelta de tuerca, reconduzcamos la desolación que nos provocan esas fechas vomitivas en un sentimiento de gozo y algarabía sincera. Y para eso, para llenaros de esperanza, os voy a leer la carta enviada por Javier Ledesma y Díez de Entrepierna, el Bacu en plan más íntimo, a este carpintero yaseado. Sí, cabaretero de la web que me escuchas, ya sé que este es un tema escabroso y delicado, pero seamos fuertes. Sobrepongámonos a ese vómito atravesado que nos deja la opulencia navideña, las más de las veces fingida, y miremos hacia adelante, porque hay vida más allá de las Navidades. Hay que resistir. Se puede. Y ahí está el testimonio del Bacu para muestra. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Won't you help me share my load? Help me share my load. Under the dark and low the street. To the bright side. querido hermano en las artes de la carpintería aficionada. Este año, como en los últimos 30, me llegó tu carta de horror prenavideño. ¡Qué tenacidad la tuya! En la que me informas del mal ambiente que se barrunta en la redacción del Cabaret Voltaire ante las fechas que se avecinan. Como bien recordarás, lo habitual, si es que me tomaba la molestia de contestarte, era que, a vuelta de correo, te aconsejara eliminar diciembre del calendario y sosiego, mucho sosiego, aderezado por infusiones hechas con las hojas del estoicismo. La mía era una respuesta encaminada al no hacer, pero qué diantres, llevamos más de 30 años clonando dos cartas siempre iguales y siempre estériles, como prueba que al año siguiente se repitan sin remedio. Quiero confesarte una cosa. Mi carta estaba archivada en la carpeta Voltaire y que no me molestaba en variar una coma, de modo que, año tras año, respondía a la tuya, también siempre la misma, con una mía que era tan igual como la que te había enviado el año anterior. Pero ya va siendo hora de renovarse, así que este Baku que te escribe ha decidido romper la cadena epistolar que nos enviamos todos los años por estas fechas, viciada de lamentos por tu parte y evasivas por la mía, y quiere que seas confidente de los extraños sucesos salvadores que acontecen en mi cerebro en esas fechas que nos ocupan. Sí, ya sé que mi psique no responde a los estímulos externos del mismo modo que lo hace la de la mayoría social, y no creas que esa disfunción no me ha causado un sinfín de problemas. Pero qué coños, es mi cerebro, y con él tengo que convivir el resto de mis días, así que daré por buenas las respuestas que me dicta. Además, visto lo visto, anda menos errado que el tuyo, pues lo que a ti te llena de temor, a mí me provoca un regocijo sin límites, y lo que para ti son días de enclaustramiento obligado, para mí lo son de libertad en plena calle. siempre he soñado con atracar el furgón del Corte Inglés. En primavera, verano, en cualquier estación y en cualquier mes, si exceptuamos al de diciembre, claro, repito el sueño. Una y otra vez, mis pensamientos terminan en el mismo sitio, en un furgón amarillo cargado de pasta que es conducido por mí con destino al cielo del no hacer. Me refiero al no hacer laboral, que es el no hacer que más me mola. Mucho antes de que la locura consumista se desate, ya tengo unas ganas enormes de atracar ese furgón. Y tú te preguntarás, echando espuma por la boca, ¿cómo el mentecato de Bacchus sueña con la mitad del cielo, pudiendo soñar con el cielo entero? Esa es, supongo, una de mis disfunciones cerebrales de las que antes ya te hablé. ¿Quién lo sabe? Pero así es. Justo cuando el furgón rebosa y rebosa pasta fresca, mi cerebro se pierde en otros derroteros. No me recrimines. Si exceptuamos el asunto de las fechas, soy casi normal. Son ensoñaciones comunes a todos los mortales bien nacidos que me vienen de lejos, de antes de que el Dioni nos enseñara el camino que no había que seguir. En fin, salvo que a mí me desaparecen cuando a los demás les nace, soy muy normal. No nos llamemos a engaño. Todo el mundo lo haría si eso no le llevara a la pensión del talego. Así que en eso soy como el Dioni, como tú y como todos, querido cabaretero, potencial delincuente que me escuchas. Estoy casi insertado, ya te digo. Por una vez, soy como los demás. Insisto, si exceptuamos el detalle de que es precisamente en Navidad cuando ese deseo, desaforado el resto del año, desaparece. Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo. No se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera y la pasta, que te ve cara de pringao fantasma. Si encima cortas el bacalao, ay Dionisio, fue total lo del banco sin un mal tiro, mucho vicio, brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par. Marcándose una lambada en Copacabana, aún flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz para una vez que te sale un órdago claro al mus. Tumbado al soletón de Ipanema sueña, despierto como va a alucinar la peña, viendo tu foto en la portada del Interview. Poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look, vaya nivelón, menudo aprendiz de brujo, nariz a lo Indiana Jones, peluquín de lujo. Pero al loro, que el destino es un maricón sin decoro, le da champán y después chinchón. Ay Dionisio, fue total lo del banco sin un mal tiro, mucho vicio, trincar el bastón y pegarse el tiro. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú. ¿Cómo fue eso, brother? Con un par. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanché. Al día siguiente del y parecía tan bobo, comentó en el bar uno que te conocía, y el camarero decía chapo porque te lo habías sabido montar. Con clase y categoría como number one, y un jubilete añadía puesto sin follar, que Madrid te debería, primo, levantar un busto en plena Gran Vía cargo popular, y una placa que diría al Dioni con un par, y todo el mundo sentía. Salsita viajera pa' ti, puede bailarla cualquiera que tenga así. Esta salsita viajera pa' ti, puede bailarla cualquiera. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanchel. Destino chungo, cruel y canalla, te da champán y después cazalla. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanchel. Un bocata con lima te llevaré, mere, mere, mere, cumple. Sentía, y yo mientras los oía compuse este tumbao, que venga la policía y nos quite lo bailao, que más vacilo en el ritmo cuando es agarrao, que suelto pa' mí no tiene carne ni pescado, se baila en Andalucía con más son que en Bilbao, y en Nueva York los morenos lo hacen swingueao. Me explico. A partir del momento en el que paso la hoja del calendario y se muestra diciembre ante mis ojos, lo del Corte Inglés se me olvida como por arte de magia, y lleno mi cabeza de otra ensoñación, o mejor dicho, de otra fantasía que hago realidad: mangar niños Jesuses de los nacimientos. Pero no cualquier niño Jesús, cualquiera no vale, y no de cualquier nacimiento. Por ejemplo, el de una tienda del 3 al cuarto de esas de regalos de Navidad no me vale. Y mira que allí puede haber miles de niños Jesuses, pero no, eso no me pone. Lo que verdaderamente me pone son los niños Jesuses de los belenes ya montados. Y ahí no tengo caprichos. Me vale lo mismo el del Corte Inglés que el de la casa de los Baroja. Si acaso me ponen más los belenes de derechas, mejor dicho, de extrema derecha, que de derecha son todos. Y si de un Belén de extrema derecha hablamos, ese es el del Vaticano. Sí, hermano Voltaire, maestro en las artes de la carpintería y aseada, el Belén del Vaticano es la parte irrealizable de mi fantasía. Es el novamás de los belenes. Imagínalo, sencillo a la par que contundente, buey, mula, niño, San José y Virgen. Dentro del templo, los feligreses asisten a la misa del gallo cantada por el sucesor de turno de Inocencio III. Mucho rezo, mucha beata de mierda y mucha velita. Todo muy pastel. Y justo cuando la peña empieza a entonar el Adeste Fidelis, en un santiamén, pillo el niño Jesús del portal, me lo escondo dentro de mi gabardina y salgo pitando con la captura bien sujeta, dando brincos por la plaza de San Pedro, cagándome en 2000 años de historia y de muerte, vengando a cátaros y ateos, haciendo justicia. No se puede aspirar a más. Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins, Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical, que quand il pleut, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent, la Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est ou bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est ou bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains. Le moine qui nous emmerde sans le latin. Sí, esos belenes de barrio bien, rancios como un bocadillo de caspa, me ponen. Pero tampoco le hago asco a los belenes costumbristas, por decirlo de alguna manera. Belenes de pueblo infestados de adornos dorados, con su cagonet si es preciso. Belenes configurados por las manos de las marujas más dispuestas o las viudas más piadosas de la parroquia, las mismas que le arreglan la casa al cura. Manos que no escatiman en corteza de árbol inocente o musgo, antes vivo en su muro sombrío y ahora herido de muerte. Es una tentación salvaje, una necesidad de gritar ese mundo tan perjudicado que me rodea, un impulso nacido más allá del cerebro, yo qué sé. Pero el caso es que cuando me atenace esa fuerza, cuando siento que no hay vuelta atrás, me lanzo en el momento preciso, momento de descuido general, capturo con saña al niño Jesús y desaparezco. In the cold sun. man speaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling bad as he bends to pick a docket, he goes down to the bog and warns. Salvation Alamo, the cover team. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see, it's a good game. Personal se lo suele tomar a malas, me refiero a lo de que les virles el niño Jesús delante de sus narices, y eso agudiza el placer del ladrón de niños Jesuses, que siente que por un momento el mundo camina en la dirección adecuada hacia un punto de equilibrio cósmico. Me explico. Después de 2 meses de someter a este ladrón de niños Jesuses a un bombardeo de mensajes navideños que en algún momento hace pequeño al que les cayó en Hiroshima, una fuerza poderosa estalla en mi interior. Periódicos, televisión, radio, tantán. Después de recordar al ladrón de niños Jesuses por cualquier medio que hay que practicar la caridad y ser feliz, y comer como un cerdo, y consumir, sobre todo consumir, después de esa tortura, el ladrón de niños Jesuses se toma una pequeña revancha. Ellos seguirán con lo suyo, y de paso que es Navidad y el Corte Inglés lo celebra, me lo recordarán a todas horas. Pero en el barrio de Salamanca, o en el que toque, habrá un hueco de 20 siglos de historia flanqueado por un buey y una mula que miran al vacío. Es poco, ya sé, apenas nada, pues esos 2 meses de asedio dan muchos puntos que jamás se podrán igualar con el pequeño fastidio que es que les levanten en sus putas napias el niño Jesús del Belén. Pero algo es algo. Tengo el trastero repleto de trofeos. Más de 2000 niños Jesuses, 2 pelucas de juez, 3 casullas y varios enanitos de jardín. Todos archivados en su correspondiente estantería. Cada uno con su ficha en la que aparecen el lugar, fecha de captura, Belén de origen, etcétera, etcétera. Todo en orden, informatizado. Pasados unos días después de la captura, me pongo en contacto con los legítimos propietarios y pido un rescate. Muy de tarde en tarde, alguno accede a negociar y paga, pero lo normal es que ni siquiera se molesten en contestar. Saco algo, pero poca cosa, para una cena y poco más. Como ves, es más afición que oficio. Si los niños Jesuses estuvieran bendecidos, la cosa cambiaba, y a fin de cuentas el secuestrado sería Dios, y por ese pagarían, joder si pagarían. Pero los niños Jesuses que mango no tienen bendición alguna. Solo son trozos de escayola pintada. Un símbolo, nada más. En realidad, lo que me gusta de mi galería de trofeos es pasear entre sus estanterías y contemplar mis hazañas. De pronto, un niño Jesús aparece ante mis ojos. Al principio no recuerdo nada de él, pero después hago memoria y voy recordando. Sí, hombre, este niño Jesús es el de la Caja Rural de Calatrava de 1977. ¡Qué frío aquel invierno! El Belén estaba en la Plaza Mayor. ¡Joder, qué rasca! Tuve que esperar hasta bien entrada la noche. Y luego, cuando miro la ficha y compruebo que los datos coinciden con los de mi memoria, no sabes el placer inmenso que llego a sentir. Los tengo pequeños, del tamaño de una pelota de ping-pong, y gordos como tordos. Algunos con una pierna levantada como si estuvieran meando. Otros posmodernos, con gallumbos de diseño de Calvin Klein. La mayoría con su cuna, otros sin ella. Pero todos, sin excepción, con ese color de cochinillo rosado pintado en los mofletes que tanto me gusta. Una gozada. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. El Día de Reyes, todo se termina. Y este ladrón de niños Jesuses se transforma de nuevo en un tío que, si bien no es un modelo válido para una clase de educación para la ciudadanía, ya vale para que parezca, más o menos, un ciudadano insertado. Además, el resto del año, como ya te he contado, me lo paso maquinando argucias para dar un palo al Corte Inglés, argucias que nunca llevo a la práctica, pero que me recuerdan que todavía estoy vivo. En fin, lo normal, para pasar el rato. Cierto que un par de veces terminé mis cacerías en las dependencias de la policía y que en otra ocasión a poco soy linchado por una turba de espíritus navideños enloquecidos, pero la vida está llena de riesgos. Vivir es un asunto muy arriesgado, y todo acto noble se termina pagando con las leyes de la mayoría. Pero qué coños, ¿vivimos o sobrevivimos? Ya ves, querido Voltaire, maestro de las artes de la carpintería yaseada, donde las almas sensibles albergáis tristeza y resignación, otros salimos a flote a fuerza de tesón y constancia por llevar la contraria. Toma nota. Roba, roba sin miedo, que el mundo será un espacio más habitable, si en medio del portal yace el hueco de tu fechoría. Y no temas si eres sorprendido por los niños, los protagonistas de la fiesta. Ellos, más que nadie, precisan de buenos ejemplos a seguir. Son ellos los que más aprovecharán la enseñanza. Son los que necesitan, digámoslo alto y claro, la luz y la razón que sale del vacío que se crea entre el buey y la mula. Ya ves, hermano, en las artes de la carpintería yaseada, va pasando el año y nos plantamos en tus tan odiadas fechas. Pero ellos están ahí, los niños Jesuses están en medio de su portal esperando tu mano salvadora. A veces llegan a pagar un rescate de 20 euros, no es mucho, pero si no tienes muchos gastos, como es mi caso, niño Jesús a niño Jesús, puedes ir haciendo un capitalito. Espero que esta carta, por fin diferente a la de los últimos 30 años, sirva para algo. Toma nota. Se despide, este que lo es, tu hermano en las artes de la carpintería yaseada, siempre tuyo, el Baku. Un beso cargado de resistencia. Hello, I'm Johnny Cash. Y esto ha sido todo por hoy, querido cabaretero de la web que me escuchas. Con nosotros han estado los siguientes músicos. Tom Waits, que se queja de que sus convecinos anglicanos no tengan niños Jesuses. Bing Crosby, que no ha parado el muy cabrón hasta cantar un villancico. Van Morrison, que no ve con buenos ojos lo que a Baku le parece de justicia. Miles Davis, que pasa del tema. Joaquín Sabina, que está siguiendo los consejos de nuestro héroe y ya tiene tres escondidos debajo del abrigo. George Brassens, un incondicional del cabaret Voltaire, que lleva un buen rato intentando ahogar a una de las capturas de Sabina en una pila de agua bendita. Ian Anderson, de Jethro O'Toole, que le dio a Manu Horna la idea de la portada del programa. Duke Ellington, que prefiere mangar botellas de bourbon, que colocan casi tanto como los niños Jesuses y son mucho más digestivas. Bob Dylan, que ha jurado que si vuelve a cantar ante el Papa y este se queda sobado en medio de su actuación como la otra vez, intentará arramplar con el Niño Jesús o con lo que sea. Jefferson Airplane, que quiere colgar al último cura de las tripas del último militar, y Johnny Cash, que cantó desde el penal de Alcalá Meco, en el que, si nada lo impide, terminará sus días nuestro héroe, Javier Ledesma, el Baku en la intimidad. Amenizando la actuación, estuvo lo más granado del panorama jazzístico navideño. Baku, hermano, cuando suceda, cuando termines tus correrías en el trullo, no temas. Irás de cabeza a la mazmorra de los ladrones de niños Jesuses. Por fin estarás entre iguales. Tu vida en el talego será un congreso permanente de manguis navideños que durará 3 años y 1 día. No lo dudes, lo más enrollado del panorama carcelario. Enhorabuena, por fin estarás insertado. Por fin en tu iguales. Un beso, hermano. Y aquí despedimos la trilogía de programas dedicada al Baku. Qué hombre este que nos dio tanto juego sin pedir nada a cambio. De momento. Un beso para todo el mundo y buenas noches. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.